Comarca, periodismo universitario. El día de hoy tenemos en entrevista a una comediante muy reconocida a nivel nacional e internacional. Ella se presentó el pasado viernes 12 de mayo en el Rincón Payanés, dentro de un espacio escénico bastante popular en la ciudad, como lo es Mamagallismo al 100. Es importante conocer que este espacio tiene una trayectoria de más de 10 años y que por él han pasado grandes artistas, no solo en la línea de la comedia, sino en diferentes artes escénicas, como por ejemplo la magia o la cuentería, entre muchas otras. Su creador y principal gestor, mejor conocido como Azul de Metileno Gaitán, es un director de artes escénicas que cuenta con un recorrido de más de 20 años y ha dedicado su vida a la gestión de la cultura por medio del arte. Este es el segundo evento que se realiza en el año con el apoyo de la Oficina de Turismo de Popayán, y en esta ocasión la invitada especial es Catalina Guzmán, una bogotana dedicada al stand-up comedy, un arte que cada día crece más en Colombia. Bienvenida a la ciudad, Catalina. Hola, muchísimas gracias. Comencemos indagando un poco cómo llega Catalina a la comedia y por qué le gusta hacerla. Llegué a la comedia por curiosidad, porque alguna vez un amigo me dijo que él pensaba que yo podía ser comediante, pero a mí sinceramente no me parecía, o sea, como que no me veía en ese rol. Pero me insistió tanto que me dio curiosidad, entonces tomé un taller con Gonzalo Valderrama, que es como uno de los comediantes más reconocidos, como pionero del stand-up comedy y esto, y empecé a estudiar con él. Y luego de estar como un año escribiendo y haciendo tutorías personales con Gonzalo y eso, pues ya decidí como probar en un escenario y ya como que desde ahí no volví a salir. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Qué sintió esa primera vez que se subió a un escenario a hacer stand-up? Pues curiosamente, la primera vez me fue muy bien. Fue en un bar en Bogotá que se llama Terra, que también ha sido como la cuna de muchísimos comediantes. Yo creo que todos hemos pasado por ahí ha estado Ricardo Quevedo, Iván Marín, Antonio Sanín, Mauricio Quintero, Tato Devia, bueno, muchísimos comediantes han pasado por ahí. Entonces es un poco como la casa de los comediantes, en un tiempo fue muy importante, entonces ahí tuve la oportunidad de tener mi primera vez y casualmente me fue muy bien, como que lo logré y yo pensé que ya lo había logrado, pero la segunda sí fue un desastre. ¿Por qué esa segunda vez no le fue tan bien? Porque tenía 15 minutos de material y yo pensaba que con eso era suficiente, pero esos 15 minutos pues no son nada y no me estaban funcionando. Entonces no tenía cómo, no sé, cómo darle la vuelta o cómo hablar de otra cosa o cómo entender un poco lo que quería el público y pues irme por ahí. Entonces ya tenía mis 15 minutos y los dije como en automático, así toda cara de palo, ya se están riendo, no pasa nada, tengo que terminar y salir de aquí. Y entonces ahí me di cuenta que la comedia es un oficio de mucho trabajo, de no solamente de escribir o de tener una rutina, sino también de entender el oficio del comediante, ¿no? Que pues está ahí para divertir a la gente. Con el paso del tiempo, muchos artistas dicen que precisamente el tiempo no importa y que cada vez que se suben a un escenario sienten como si fuera la primera vez. ¿Qué siente usted cada vez que se sube o cada vez que el público ríe o aplaude? Pánico. No, o sea, antes de salir a escena siempre tengo mucho pánico. Es como una adrenalina, una cosa ahí que es muy fuerte, es una sensación demasiado fuerte. Y creo que sí es una cosa compartida con muchísimos colegas que siempre decimos eso. De hecho, hay una frase ahí común que es como, ay, Dios mío, ¿yo por qué me metí a hacer esto? Es como cuando te vas a lanzar, no sé, parapente o algo así, como que ya vas a salir al vértigo. Pero como que apenas se cruza ese umbral, ya cuando uno se encuentra con el público y eso sí es maravilloso. Y la risa, yo digo una cosa y es que la risa es la droga más adictiva que yo he conocido. Dentro del humor hay varias líneas por donde los artistas se pueden ir. ¿Cuál es la diferencia del stand-up a esas otras formas de hacer humor? ¿Cómo puede entender mejor la gente este género? Bueno, me gusta esa pregunta porque sí es importante entender la diferencia. El stand-up comedy tiene de particular que se basa en el punto de vista del comediante. Entonces, eso lo hace diferente, por ejemplo, a las personas que hacen como monólogos o cuentos que son graciosos, que son chistosos. Eso, digamos que sí es chistoso, pero no es stand-up. O como la gente que cuenta chistes, pues porque los chistes son como anécdotas que tienen un remate chistoso y básicamente se basan como en estereotipos los chistes y eso. El stand-up lo que hace es como mostrarle a la gente quién es el comediante, cómo ve al mundo, cómo percibe al mundo, y por eso, por ejemplo, un comediante no puede hacer material de otro. Bueno, pues sí puede, pero es plagio y no funciona bien porque deja de ser honesto, deja de ser propio, deja de ser como ese universo que se está mostrando a través del humor y a través del stand-up comedy. ¿Usted como comediante, qué busca con sus rutinas? Para mí es una forma de comunicarme, como que encontré una manera muy propia de decir lo que pienso. Obviamente hacer reír me gusta mucho, pero también me gusta mucho dejar cosas planteadas, cosas que me hacen pensar a mí, cosas con las que yo no estoy de acuerdo, cosas que me parece que podrían ser diferentes, entonces también uso el stand-up un poco para eso. ¿Cómo describiría su estilo para hacer humor? Digamos que yo tengo un poco de humor negro, es difícil definir el humor negro. Pero digamos que es un humor un poco fatalista, un poco cruel, un poco despiadado en algunas cosas, un poquito ácido y a la vez tengo como una postura en escena que es como un poquito autista, como una persona que le cuesta mucho trabajo entender el mundo, entonces desde ahí empiezo a construir y a decirle a la gente por qué es que no entiendo. Esta es la tercera vez que visita la ciudad para hacer un show en el espacio de Mamagallismo al 100. ¿Cómo ve usted este espacio desde su trayectoria como comediante? Pues a mí me parece que es una labor muy importante, muy, muy importante, titánica además, porque justo veníamos hablando como de la cantidad de dificultades que a veces tienen las personas que están detrás de lo bonito que se ve, ¿no? Ya como que el público ve la parte chévere, ve la parte lúdica, van a divertirse, pero no saben todo el trabajo que hay detrás de lograr sostener un espacio de estos. Entonces me parece que es súper importante para la ciudad que existan como esas iniciativas para no solamente traer gente de fuera, sino también mostrar lo que pasa aquí en Popayán, que haya espacio para gente que quiera empezar o que ya tenga una trayectoria o que tenga propuestas distintas, pues que pueda encontrarse con el público ahí. A mí en lo personal me encanta, me lo disfruto mucho, me gusta mucho venir aquí además, pero pues también como que este espacio sea para aprovechar y decirle a la gente que lo apoyen, que lo valoren, que lo peleen también, porque mucho de lo que pasa ahí pues tiene que ver como con dineros de los contribuyentes y bueno, como que eso tiene que volverse también en una retribución para la gente que está aportando cosas. Háblenos un poco de los shows que usted ha consolidado, como por ejemplo Soy Mujer y Hago Show o Cataplum. Bueno, el primero fue Soy Mujer y Hago Show, que fue en el 2012. Ese fue el resultado como de 2 años más o menos de estar trabajando ya en stand-up. Me parece chévere contarles que un show de stand-up comedy se construye, o sea, no es como, ay, me voy a sentar a escribir un show, sino que se va construyendo con las rutinas que ya se van probando. Digamos que uno empieza escribiendo, no sé, 10 minutos, 8 minutos, y eso se va probando, se va ajustando, uno va viendo qué sirve, qué no sirve, y así va creciendo como el material. Entonces ya cuando hay un material suficiente y sobre todo como con una coherencia, con un discurso para tener un show, entonces pues ya se puede pensar como en ensamblar un show. Ahí salió ese primero, que además fue el resultado como de una tusa horrible, un despecho espantoso, entonces como que toda la catarsis me la hice ahí a través de ese show y fue muy bonito. Y ya luego viene Cataplum, que también es resultado de un proceso parecido, pero en Cataplum ya quiero hablar como de otras cosas, ¿no? Como ahí planteo un poco como todas esas imposiciones invisibles o visibles a veces que tenemos las mujeres, ¿no? Como que para encajar tenemos que hacer una cantidad de cosas que no necesariamente es lo que queremos hacer. Entonces ya empiezo a mirar como mi rol en la vida por ese lado. ¿Cómo se prepara usted minutos antes de salir al escenario? Yo me mando un aguardiente. Y no, pero sí hago como una cosa de concentración, como de cargar la energía, como de conectar la mente y el corazón y la emoción para que el show sea pues poderoso y el público esté ahí como recibiendo todo eso. Y finalmente, ¿qué proyecciones tiene como comediante? Pues mira, yo la verdad me veo por ahí hasta los 60 haciendo comedia o más. Creo que entre más años se vuelve más interesante, hay como más cosas para decir y hay como más madurez también para decir las cosas. Obviamente es un oficio súper incierto, entonces pues es mucho de autogestión, mucho de hacerse relaciones públicas, de bueno, pero en fin, eso también es como parte de la magia. Y así como a corto plazo hay un proyecto muy chévere que se llama Manzanas de Eva, que es una cosa que tenemos con comediantes de distintos países. Somos un grupo de mujeres, somos 8 mujeres de América Latina que hacemos stand-up. Entonces nos propusimos en el 2017 hacer una gira por todos nuestros países. Entonces ya estuvimos en Perú, ya estuvimos en México, en agosto vienen a Colombia y luego hacia final de año vamos a ir a Argentina y a Chile a juntarnos todas a hacer stand-up. Muchas gracias, Catalina, por no habernos acompañado hoy en entrevista con Comarca Digital. Esperamos tenerla en la ciudad de nuevo con más shows. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir nuestras publicaciones diarias a través de www.comarcadigital.com. Los acompañó con todo gusto Olga Lucía Volverazo Campo. Nos escuchamos en una próxima ocasión.